Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa cuya base, fundamento, justificación, pasión y razón de ser es la música de los pueblos del mundo, la música de inspiración popular, en ocasiones más cercana a la tradición, en otras ocasiones dejándose llevar también por los devaneos e imaginaciones de los artistas, desde luego siempre con esas raíces bien hondas en el suelo y en la cultura de los pueblos. Y en este caso vamos a dedicar un programa enteramente a la música de Brasil, música que se está haciendo en los últimos tiempos, desde su faceta más tradicional, como digo, a otros artistas que van también dibujando otras tonalidades sonoras. La paleta de la música tradicional brasileña es amplísima ya de por sí, y eso nos lo demuestra la recopilación con la que estamos abriendo esta edición de Mundofonías. Mundo Melhor Volumen 1, es decir, Mundo Mejor, que es el nombre del sello discográfico que la edita Mundo Melhor, y que en su fundamento también está mostrar la diversidad de la música brasileña, recogiendo ejemplos en este recopilatorio de grabaciones realizadas en los últimos años en, digamos, por todo el país, norte, sur, este, oeste, nordeste, etc. Lo que hemos oído viene de Pernambuco y es un cabocliño que nos traía la banda de pife Princesa do Agreste de Caruaru. Caruaru, que es un municipio en Pernambuco, como digo, en el nordeste brasileño, y aquí el sonido principal, además de las percusiones, es el de los pifes, es decir, esas flautas que se dan en la música tradicional de esta zona del país. También, por ejemplo, la zabumba, ese nombre que nos recuerda a la zambomba, por ejemplo, que conocemos en la península ibérica, aunque en este caso no es un tambor de fricción como la zambomba española, sino un tambor pues que se golpea. Como digo, es la música de la banda de pife Princesa do Agreste desde el nordeste brasileño en esta edición enteramente brasileira de Mundofonías. Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que puedes estar escuchando en un montón de lugares diferentes en las ondas hercianas o incluso también por internet, por supuesto. Bueno, pues seguimos con más música brasileña. En este caso escuchamos al grupo Baianas de Coqueiro Seco de Alagoas, en el nordeste brasileño. Y oímos a este grupo, que estuvo en activo 47 años, desde 1958 hasta 2005. Después dejaron de actuar y más recientemente se ha recuperado por el trabajo de Renata Matar, una investigadora que conoció a la maestra Dulce, que era de aquellas anteriores componentes del grupo, y trajeron de nuevo a la vida este grupo. Baianas de Coqueiro Seco. Baianado. No. Seguimos en Mundofonías con esta edición centrada principalmente en música de Brasil. Y como decíamos, hoy vamos a este grupo de mujeres baianas de Coqueiro Seco dentro de esta recopilación del sello Mundo Mellor. Mundo Mellor, volumen 1. Y ya decíamos que en esta recopilación un poco se hace un panorama de diversas músicas, de diversas regiones, estados y géneros musicales de todo Brasil, aunque, bueno, no ha sido premeditado, pero en la selección que hemos hecho, pues ha tenido bastante peso el nordeste brasileño. Aunque eso sí, también en su gran variedad musical, porque ahora vamos a escuchar parte de la música indígena que nos llega de tierras del estado de Pernambuco. Y es que vamos a escuchar esta entonación sagrada, toante sagrado, música de los indígenas del pueblo Pancararú, con las voces principales de Lourdes de Anora y Lidia Pancararú. Hemos escuchado una muestra más de este interesantísimo recopilatorio editado por el sello Mundo Mellor, es decir, Mundo Mejor. Música, en este caso, que procede de los pueblos indígenas del pueblo Pancararú de la zona de Pernambuco, en el nordeste brasileño. Seguimos con más música dentro de esta recopilación del sello Mundo Mellor brasileño y seguimos con el grupo Proyecto Cru, un trío cuyo nombre significa Proyecto Crudo. A mí no me suena tan crudo, me suena más bien sofisticado, digamos, con esta mezcla de sonidos drum and bass, sonidos nordestinos de Brasil y sonidos pues bastante urbanos. Oímos la pieza Mundo Embolado. Y una embolada es un tipo de danza nordestina. No chão, de pé descalço, peito aberto, coração. E quem só pisa de sapato, cuidado de antemão, que fura a sola, a pedra entra pelo vão. Tem muita gente no caminho, indicando a direção. Só faz sentido quem conhece a contramão. E quem discurso e não escuta a palavra do irmão, tropeça no pé, engasgar na solidão. Tropeça no pé, engasgar na solidão. Tropeça no pé, engasgar na solidão. Cuidado, andador, caminho desviou. Formigueiro pisou, o mundo embolou. Tem pedra no meio do passo e buraco de tatu. Roseira cheia de espinho, manda caru. Tem terra viva no asfalto, racha o sol, céu azul. O chão do mundo é um vão de norte a sul. E tem formiga lá no terreiro do passo, trabalhando no espaço que dança o pangararu. Carrega folha, galho, migalha, comida. Só conhece a própria vida quem carrega o mundo nu. Cuidado, andador, caminho desviou. Formigueiro pisou, o mundo embolou. Cuidado, andador, caminho desviou. Fala embrulho o mundo que embolou. No rebolo da bagunça dessa dança, o barco que do barco, o barco quase virou. Pode ter seca, tempestade, muita enchente, que o mundo areia de gente, esse mundo abraçou. Cuidado, andador, caminho desviou. Formigueiro pisou, o mundo embolou. Cuidado, andador, caminho desviou. Formigueiro pisou, o mundo embolou. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Tem pedra, tem cobra, tem terra, tem formiga. Why should I share it? ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Vida de paçoca, soca, soca, soca, soca. Carne seca com farinha, pila, pila, pila, pila. Dentro da minha carroça, roça, roça, roça, roça. Sinto que tudo conspira, pira, pira, pira, pira. Nessa vida que sufoca, eu já tô perdendo a linha. Com a minha mandioca, querendo render farinha. De canjica é a alegria da maloca. Tem quem vai e tem quem fica, tem quem pega e tem quem solta. Nessa vida de paçoca, soca, soca, soca, soca. Carne seca com farinha, pila, pila, pila, pila. Dentro da minha carroça, roça, roça, roça, roça. Sinto que tudo a tampa da cabeça, que o guisado das ideias mata a fome do planeta. A barriga tá roncando mais que uma cuica velha. Osso duro, samba torto, e as cadeiras quase quebra. Rabo de arraia, penada, folha de arruda, vatapá, sopa pra sorte, caldo de canja na cuia. Carne de caça, melado, bala na agulha, taca a língua dormente, gozo de fruta madura. Rabo de arraia, penada, folha de arruda, vatapá, sopa pra sorte, caldo de canja na cuia. Melado, bala na agulha, taca calimbada, aumente gozo de fruta madura. Vou dar o alvo. Seguimos en Mundofonías explorando sonoridades brasileñas. En este caso, oíamos a Curumin, que es el alter ego, el nombre artístico de Luciano Nakata Albuquerque, un artista de São Paulo y que nos ofrece esta mezcolanza también de estilos donde tiene presencia, evidentemente, las raíces musicales brasileñas con elementos del jazz, del funk, etcétera, etcétera. La pieza que oíamos pertenece a su disco Boca con el título de Paçoca. Seguimos con más música que llega desde Brasil. Esta es la música de un artista de Pernambuco llamado JR o JR. Más o menos algo así, diría él, como brasileño que es. ¿Cadê o doce que estaba aquí? Oíamos a JR, este artista brasileño de Pernambuco, con una pieza de su disco Chora Viola 2, la pieza de la que dice que es la más alegre de todas y que tiene la colaboración de un bajista, Biriba, y además se llama Azúcar KDO 12, Azúcar donde está el dulce, y que se llama así por las guerras de los holandeses en Brasil para controlar la producción de azúcar. Pues continuamos con más sonoridades brasileñas en esta edición de Mundofonías, con mucho contenido de la música de ese país que esperamos que, a pesar de las desgracias políticas que le están ocurriendo últimamente, conserve la alegría y la creatividad y que eso nadie se lo quite. En este caso vamos a escuchar a unos artistas brasileños, pero que se ubican en Francia. El grupo Sociedade Recreativa, que produce un nuevo trabajo titulado Sociativa, que es como un poco, bueno, pues el nombre del grupo comprimido. Ellos mezclan también esos estilos tradicionales con toques de electrónica. En ocasiones, para mi gusto, se pasan un poquito con el machaqueo house. En otros casos, pues bueno, la cosa está más audible, como en esta pieza titulada Tanta Fogueira, Tanta Hoguera. Tanto do balão, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem, tanto eu queria. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continúas en Mundofonías en esta edición dedicada a música de Brasil y en este caso oíamos a una artista afincada en Sao Paulo llamada María Beraldo. Su primer disco se llama Cabala. Ella es cantante, clarinetista, compositora y en esta pieza llamada Su la acompañaba en la parte electrónica Tobrandi Leone. Y de Sao Paulo nos vamos ahora a Bahía, otra de las grandes ciudades de Brasil, para escuchar a otra artista, en este caso llamada Josiara, con su disco Mansa Furia. Já se foi minha alegria e a felicidade que me cobria. Foi-se embora bem na hora quando eu já ansiava para ter um novo avô a desaguar em mim, cobri-me de cimento e lástima. Já tranquei neste meu corpo a repulso, desconforto, o desfecho do momento, desmantelo o coração. Se o acaso do descaso trouxesse o meu chão e a incerteza de seguir me persegue como um cão faminto, eu escrevo, grito, escancar o peito por eu ser assim. Felicidade que me cobria foi-se embora bem na hora quando eu já ansiava para ter um novo amor. Hemos escuchado esta pieza Mansa Furia que nos traía esta artista brasileña, Josiara. Es el tema que da precisamente título a su segundo trabajo, que se publica después de 6 años de que saliera a la luz el primero. Desde Bahía, Josiara, también bebiendo de raíces brasileñas y todo tipo de influencias. Pues seguimos con música de Brasil y uno de los estilos musicales que además está acompañado con una especie de mezcla de baile y arte marcial es la música de la capoeira. Tenemos aquí un disco de recopilación de Arc Music llamado 20 Best of Brazilian Capoeira, en el que se recoge el trabajo de varios grupos como por ejemplo de Capoeira Musensa de Mestre Burgués, grupo del que se recogen varias piezas como por ejemplo esta, Namusensa Tem Dende. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Bater da minha casa. Seguimos en Mundofonías, en estas mundofonías tan brasileñas, escuchando la música que nos acercaba, en este caso, Benjamin Taubkin y el núcleo de música do Abasaí, dirigido por Ari Colares. Cantos do Noso Chão, cantos de nuestra tierra, es el título de este disco que acaba de sonar, con piezas como la que hemos escuchado, un arreglo de una música popular titulada No Bater, en el golpear, en el latir, podía ser la traducción. Vamos a despedir Mundofonías con otra pieza en la que también está el pianista Benjamin Taubkin, que es de Sao Paulo. Y este disco se llama O Pequeno Milagre de Cada Día, El Pequeño Milagro de Cada Día, y lo firma no solamente él, también la acompaña Itamar Doari, un percusionista israelí, y su hijo, el hijo de Benjamin, Joao Taubkin, que es bajista. Empezaron a tocar juntos en 2011 Benjamin e Itamar, y en julio de 2017 lanzaron este disco con el sello Núcleo Contemporáneo, del que además Benjamin es director y fundador, y que también lanzó el disco anterior del que hablaba Juan Antonio. Vamos a dejaros con una canción interpretada por ellos tres, originalmente compuesta por Milton Nascimento, Cravo e Canela. Pues así, efectivamente, vamos llegando a la despedida en esta edición de Mundofonías, que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Os recordamos que podéis seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que también tenéis nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com, y que, por supuesto, nuestra página web siempre os recibirá de brazos abiertos, mundofonías.com, para que escuchéis los programas siempre que queráis, os suscribáis al podcast o al boletín de noticias mensuales, consultéis toda la lista de las canciones con los títulos de los discos, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con esta música de Benjamin Taubkin, Itamar Doari y João Taubkin, su versión de esta canción de Milton Nascimento, Cravo y Canela. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Cacau e o sol da manhã.